Según el rotativo digital surcoreano Tongil News, la Reunión Solidaria Asiática por la Solución del Problema de Esclavitud Sexual para el Ejército Imperial Japonés se efectuó del día 18 al 20 en Seúl bajo el tema de «Para el logro de la verdad, la justicia y la indemnización y la prevención de su reproducción». Asistieron víctimas de esclavitud sexual y activistas extranjeros como de Filipinas, Timor del Este y otros, además de los de Sur Corea. Se dio lectura a la resolución. Por otra parte, las víctimas de la esclavitud sexual de Sur Corea, Filipinas y Timor del Este tuvieron una conferencia de prensa en Seúl el día 19 y exigieron al gobierno japonés la disculpa oficial y la indemnización judicial por su crimen de lesa humanidad del pasado.